contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saludamos un viernes más. Bienvenidos a su programa El Juguete Rabioso. Estamos aquí en vivo por nuestras redes sociales de Juguete Rabioso Radio, por la www.radiocce.com, por los aplicativos en Apple y Google Store y también por nuestra página web Juguete Rabioso, como ya les había mencionado. Y pues bueno, como es costumbre, estamos un viernes acompañados y con mucho frío, pero bueno, estamos aquí con unos invitados de lujo que van a comentarnos un poquito acerca de la política de nuestro país. Pero antes de eso, pues, hacerles siempre una mención acerca de que vayan con cuidado a sus casas, que estén abrigados, pues ya estamos igual con la temporada de frío. Y igual, tengan mucho cuidado si están conduciendo, si están regresando a sus hogares, si van a salir de farra, pues siempre es un poco peligroso, ¿no? Ahora, pero bueno, también vamos a tratar un poquito ese tema de la seguridad de Quito. Y como es costumbre, vamos a iniciar con un temita. Y le pedimos a Panchito que por favor nos ayude. Gracias. Un minuto sin pensar en ti. Tú sabes que detesto recordar que sufres como humano, siendo tan angelical. Y sabes cuánto odio verte mal. Si tu risa es tan bonita, ¿para qué la vas a guardar? Y sabes que yo solo quiero estar contigo para siempre, para ayudarte a superar. No estés triste, no estés triste, mi amor. Ven y vamos a otra parte, a escaparnos del dolor. No estés triste, no estés triste, mi amor. Que te juro que contenta te ves mucho mejor. No Bueno, y continuamos esta tarde de viernes, un poquito fría nuevamente y un bueno, pero aquí en la cabina estamos súper calurosas y con ganas de aprender más. Y pues, bueno, les voy a dar la bienvenida a nuestros invitados. Voy a dejar que cada uno de ellos se presente. Quizás en nuestras redes sociales ya vieron de quiénes estamos hablando y de qué, cuál es el tema que vamos a conversar hoy día. Pero bueno, vamos a dar paso a ellos que ellos mismos pues nos cuenten un poquito acerca de su carrera, a qué se dedican y pues eso. Empezamos primero, empezamos por Andrea. Ay, gracias. Bueno, yo soy Andrea Yepes. He hecho activismo político desde que tengo 10 años más o menos, en varias áreas. Empecé con niñas y adolescencia, luego un poco de ambientalismo, dirigencia estudiantil, etcétera. Y lo más reciente, digamos, es coordinar la estrategia política de Jorge Yunda. Y bueno, de eso creo que vamos a hablar un poquito hoy. Jordan, muchísimas gracias por la invitación. Andrea, Miguel. Y bueno, soy activista, consultor político. Me gradué en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el activismo empezó con los Pelagatos, cuando lo iniciamos en el 2015, me acuerdo. Fue en la marcha del primero de mayo. Soy Pelagato, lo sacamos y fue una publicidad transmedia. Después fue tomada por ciertos personajes, ¿no? Pero siempre inició con una publicidad de alegría, de diversión, de romper ese miedo que existía en el 2015 para revertirlo a favor de la democracia. Entonces, estamos ahora. Ahora estuvimos como asesor y consultor también de algunos políticos en algunas campañas. Entonces, por ahí estamos. Chévere. Bueno, gracias, Jordan, como siempre, por la invitación. A Fabricio, Andrea, un panel de lujo, como lo había mencionado en mis redes. Ya creo que me conocen un poquito, es la tercera vez que estoy por acá. Soy Miguel Ángel Hidalgo, consultor político, comunicador social, y actualmente, todos saben, estoy siguiendo la maestría en la UCA. Trabajamos en algunas campañas, como siempre lo he dicho, y por eso puedo hablar a calzón quitado del tema quiteño, no con candidatos acá en Quito, así que pudimos haber hecho cualquier comentario sobre el tema. Bueno, bienvenidos a ustedes y bueno, antes de recordarles que esta siempre será su casa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues vamos a tener un diálogo súper informal, ¿no? Quizás no tan rígido, pero pues es importante llegar a conocernos un poco de qué es lo que pasa en la política de nuestro país en la actualidad, porque hemos visto que ciertas figuras políticas han ido surgiendo, se han ido rompiendo paradigmas, ¿no?, acerca de quién debe ser el político. Y bueno, ha habido unas cosas súper nuevas en lo que se ha visto en las elecciones recientes, ¿no? Que bueno, ya tenemos nuestro alcalde. Felicidades a Andreita por haber felicidades a Jorge, la gestora de todo esto. Y pues bueno, ¿cuál es su análisis acerca de la política en la actualidad? ¿Por qué se han ido rompiendo tantos paradigmas? Han estado... Ya no, quizás no hablamos de una ideología de derecha, izquierda, sino vamos hablando de nuevas tendencias políticas. Entonces, el micrófono es suyo. Ustedes que son los expertos. Bueno, yo te diría que creo, y probablemente vamos a coincidir en esto, estamos viviendo un cambio de época. Yo he hablado mucho sobre este tema durante la campaña, antes de la campaña, y de hecho creo que los resultados de alguna manera nos dan un poco la razón. Y es este cambio del padrón electoral, no solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo. Ya se veía venir este tema de la influencia de los millennials en la toma de decisiones políticas, y ahora es una certeza en Ecuador. Entonces, yo creo que sí influyó mucho en esta elección, y más va a influir en 2021 el tener un padrón que ya casi está constituido en más del 50% por millennials. Y se nos vienen un par de años también los centennials. Y te lo digo, esto es un fenómeno muy interesante porque entender estas dos generaciones es complejo. Son generaciones que estuvieron relegadas durante mucho tiempo por los políticos tradicionales, que ahora necesitan su voto para poder ganar. Ya no existe, yo le decía a alguien, esta fue la última campaña híbrida, donde todavía podías tener los gigantografías, digamos, repartir los cajas de fósforos, que son unos elementos medio románticos y tradicionales de la campaña. Y te funcionó porque todavía tienes un electorado adulto, digamos, importante, pero a 2021, en las campañas que vienen, estas ya no van a ser estrategias válidas, porque tú no puedes convencer el voto de un centennial con una caja de fósforos. Para empezar, porque es una generación que ya crece con cocinas de inducción. Entonces, es bastante complejo. Yo creo que definitivamente estamos viendo un cambio de época, también el giro del mundo hacia la derecha, es algo que muy pocos entendieron en esta campaña, y por ahí me parece que sería interesante evaluar los resultados de las seccionales. Es muy chévere tu análisis, porque en verdad estamos viendo que los millennials están abarcando todo lo que es la sociedad en la actualidad, ¿no? Quizás incluso se les llega, no sé, bueno, yo había visto, se los minimiza, ¿no? Quizás no le tomen mucho en cuenta, y por eso es como tú sigues mencionas, que siguen manejando esto de darlos la caja de fósforos, que siguen manteniendo un tipo de propaganda tradicional, ¿no? Pero claro, con las nuevas tecnologías deberán, en los próximos años deberán generarse nuevas estrategias para seguir atrayendo ese público, ¿no? Fabricio, Miguel, primero. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, y para contribuir un poco con el análisis que realizaba Andrea, lo había dicho incluso en este mismo espacio en alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar acá, no se entendió por parte de los políticos tradicionales el tema del voto de desilusión, del que ya habíamos hablado y que he acogido bastante el término del amigo Gustavo Córdoba. Por cierto, un saludo, dijo que nos iba a estar monitoreando el día de hoy desde Argentina. Este tema del voto de desilusión, precisamente, que parte de como su nombre lo dice, de la desilusión del electorado, de venir de tantos procesos en los que siempre se ha buscado un Mesías, el Mesías que sea el salvador de un grupo o del otro, porque lamentablemente en el caso ecuatoriano lo vemos, al menos, y bueno, en el caso latinoamericano, lo que decía Andrea, vemos que se encuentra fragmentado entre izquierdas y derechas, y una izquierda, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, una izquierda que está cumpliendo una agenda del tema derecho. Eso también implica que la gente siga desilusionándose sobre tal o cual candidato, y es por eso que en las predicciones y en las encuestas que hablábamos antes de las elecciones de acá, que decía que iba a haber sorpresas en Quito, mira que lo hubo, y no necesariamente porque uno tenga una bolita de cristal o algo por el estilo, sino que más bien cuando tú haces una buena investigación y cuando te pones en los zapatos en realidad del electorado, cuando en realidad haces territorio, te das cuenta que lo que había dicho aquí también, el tema del voto vergonzante. Mucha gente no decía que iba a votar por Jorge Yunda, por el Oro Mero. Mucha gente no dijo que iba a votar por Luisa Maldonado. Y si bien es cierto, pueden haber millones de críticas y van a decir que la ciudad es ingobernable, y bueno, después ya trataremos de esos temas también. Pero te das cuenta que esos dos candidatos sumaron una gran cantidad de votos. Uh-huh. Y por último, Fabricio, pues cuéntanos un poquito de... Bueno, verás, el mundo está cambiando. Pero indiscutiblemente nuestro país no está cambiando, ¿no? Estamos girando alrededor de la galaxia, pero nosotros estamos yendo por el otro lado. Es algo así lo que pasó con todo lo que tiene que ver con los ecosistemas digitales. Las campañas se hicieron a la vieja usanza, banderines, afiches y mucha basura. Incluso el porcentaje de recolección de basura, según unas estadísticas, una entrevista que me hicieron para La Hora, se incrementó casi un 5 a 10% en la última campaña, ¿no? Y la ciudad sigue infestada todavía. Y eso demuestra que posiblemente ya no es esa la estrategia, ¿no? Y más aún cuando existen 18 candidatos. Muchos de los candidatos, apenas 4, alcanzaban identificación. Para llegar al top mind, notoriedad no tenían más que estos 4. Es que pasó con los 18 candidatos, ¿no? Y esa responsabilidad también que le indalgan a la ciudadanía de no saber elegir cuando 18 partidos fueron aprobados por el CNE. Entonces hay muchas cosas que se dieron en un terreno que se marcó principalmente por una agenda setting del gobierno. Y parece que esta agenda setting del gobierno no favoreció a los candidatos predilectos que ellos querían. Y hubieron muchísimas sorpresas. Y estas sorpresas se vislumbran de que apenas a 4 días de las elecciones todavía el 60% no tenía una decisión del voto. Uh-huh. Donde encuestadoras se presentaban como verdaderas encuestas cuando apenas constituían solamente sondeos. El 30% de la votación no hace una encuesta, eran falsas, eran sondeos, tienen que tener su nombre. Y esa fue en verdad una de las cosas que más desilusionó, ¿no? Porque ya no es solamente lo que pasa en Quito, sino pasó también con el Brexit, se equivocaron las encuestas tradicionales. Pasó también en Colombia, ¿no? Se equivocaron las encuestas tradicionales, y quizás la decisión más dura que pasó en Colombia es que las personas que vivían en la parte urbana decidieron por no estar de acuerdo con la paz, el proceso de paz, por ser mayoría, para los que sí, en cambio, en la parte rural, los que vivieron la guerra querían la paz. Y eso fue muchísimo más lamentable, ¿no? Pasó también con Trump. ¿Quién le daba a Trump como ganador? Nadie. No, sigue y va a seguir pasando, y pasó en España, cuando yo estuve en España estudiando. Bueno, Podemos lo tenían que iba a ser el rating, que iba a sobrepasar a PSOE, y total terminaron igualándose. Entonces, esas formas de investigar tan tradicionales como son, primero las encuestas, los focus group, ya tienen que complementarse con lo que es la tecnología, ¿no? Y creo que a eso vamos, pero muchísimas campañas están todavía en el Cretácico, y eso les costó muchísimo. Sí, bueno, yo había hecho una, o sea, habíamos conversado la semana anterior con mis compañeros de aquí de radio, pues, y hemos mencionado eso, justamente eso, ¿no? Que bueno, es necesario realizar una campaña de territorio, obviamente, pero que igual podemos enfocarnos en un nuevo territorio, que es la cuestión digital, ¿no? Pero también vamos viendo que, como tú mencionas, en Ecuador todavía falta demasiado como para generar unas campañas en medios digitales. O sea, tú ves campañas que, no sé, todavía siguen siendo hechas con el celular, o no mantienen una línea gráfica, por ejemplo, o no sé, fotografías. O sea, hay un montón de cosas que nosotros como comunicadores claro. podemos analizar, pero vemos que, o sea, muchos candidatos se votaron, no sé, por lo más barato. Y ahora, perdón que te interrumpa, por ejemplo, mira lo que pasó en Radio Centro. Yo estuve todos los lunes ahí. Bueno, el ecosistema digital para muchos de los consultores políticos era Instagram y Facebook, ¿sí? No existía más. Uh-huh. Y te cuento, el ecosistema digital es mailing masivo, el ecosistema digital también es Snapchat, el ecosistema digital también es SMS, el ecosistema digital también son lugares perimetrales, el ecosistema digital también es WhatsApp, el ecosistema digital también son los buscadores, y dentro de todo ese ecosistema digital, las redes sociales apenas alcanzaban el 15% de la población. Ahora, tienes una... Creo que hay tanto que decir, Dios mío, es que todavía tengo fresco esto. Cuidado porque me apasiona, sí. No sabes que tengo una mezcla entre felicidad, depresión, angustia. Bueno, yo quisiera pensar que las encuestas se equivocaron de buena fe. Pero a este punto, yo ya me lo cuestiono de verdad. Porque yo entiendo un error de un 2, de un 5. Pero un error de un 20. Y no estamos hablando que solamente pasó en Quito. 2-1 y 3-1. Ojo. Imagínate. Y esto no solo pasa en Quito. Pasa en Cuenca y pasa en algunos otros lugares. Y, bueno, yo conversaba con... he tenido la oportunidad de conversar con algunos de los que aparentemente fueron los derrotados. Pero quizá era necesario que pasara esto en sus vidas. Muchos de ellos acostumbrados siempre a ganar. Y de pronto les han dado una lección de humildad. Y ellos me decían, justamente, dos cosas de sus conclusiones. El cambio de época que no supieron entender, el cansancio de la gente también, que no lo entendieron. Y otra cosa, el haber puesto sus carreras en manos de consultores tradicionales que no entienden el cambio de época. El tema del ecosistema digital, por ejemplo, no entienden tampoco esta necesidad de empezar a repensar la estrategia en función del candidato. Yo he visto esto y me da mucha pena porque son consultores de muchísima experiencia. Yo no sé si eso funcionaba en el pasado, no sé cómo le hacían funcionar. El diseñar una estrategia estándar que tiene que calzarle, claro, que tiene que calzarle a todo candidato. O sea, la misma estrategia yo la aplico para Guayaquil, para Los Ríos, para Cuenca. Y no importa si mi candidato es una persona de la farándula, del deporte, de la academia. Tienes que generar la estrategia en función de las características de tu candidato. No puedes forzarle a un candidato tímido a hacer mucho territorio porque le matas. No puedes forzarle a un candidato de mucho territorio, muy coloquial, a hacer cosas de mucha academia porque le matas también. Entonces, es una cosa muy triste que en base a encuestas falseadas y estas estrategias caducas, muchos consultores se cargaron la carrera política de grandes candidatos del país. Entonces, yo creo que esto es una lección para el 2021 de la necesidad de empezar a repensar no solo la política, sino las estrategias y las agendas de gobierno también. Porque ya no puedes ir, o sea, evidentemente hay necesidades que son aplicables a todas las generaciones: agua, vialidad, basura. Pero el ciudadano contemporáneo, que es el, digamos, se identifica un poco más con los millennials, centennials, tiene necesidades tangibles, inmediatas, cercanas, personales, digamos. ¿Les interesa un poco el tema del alumbrado, el adecentamiento de las vías en Caupicho? Pero están mucho más preocupados de la iluminación de su calle. Entonces, estas necesidades inmediatas. Creo que es importante repensar todo esto. Y vamos a ver en 2021 quién aprendió la lección y quién no. Pero lo que sí espero, te lo digo de corazón, es que tengamos la capacidad, la creatividad y la fortaleza de empezar a darle fuerte a la gente que usa estas estrategias tan asquerosas como engañar a través de encuestas. Pero ahí podemos irnos nuevamente a analizar el pasado, por ejemplo, reflexionar acerca del pasado. ¿Qué ha sido lo que ha pasado tantos años atrás con la política? Que obviamente nos regíamos a las encuestas, a un montón de cosas que ya nos señalaban sus candidatos, ¿no? Quiénes ganaban y quiénes no. Pero, o sea, por eso ha sido que quizás muchas de las veces han ganado ciertos candidatos de esa... Pueden ser las estrategias tradicionales, ¿no? Uh-huh. Pero vemos que se van rompiendo también, además de eso. Y también, pues ahí vamos a analizar que es necesario repensarse, como tú mencionas, pues las estrategias políticas. Y qué chévere sería como profesionalizar, ¿no? La política, en este caso, para los estrategas, para los consultores. Yo tengo que contar algo porque no se me olvida. Yo creo que es súper importante estudiar esto. Haz tu maestría, haz tu especialización. Entiende un poco más técnicamente lo que estás aplicando. Pero... si alguna lección nos deja la campaña de Jorge Yunda, por ejemplo, en Quito, es que la teoría... Entramos en eso. La teoría se queda corta versus la práctica real de territorio. Tienes que... A ver, ¿quieres gobernar una ciudad en la que nunca has vivido? Estás frito. O sea, ¿quieres ganar el voto de los jóvenes? Convive con los jóvenes. ¿Quieres ganar el voto de los damas de casa? Date el tiempo de entender qué es lo que quieren. Entonces, a veces se cree que uno puede legislar, gobernar, planificar, pensar desde la comodidad del sillón de la casa. Y no se puede. Y va más allá de los focus groups. Va el hecho de que el candidato realmente tiene que vivir con la gente para la que quiere gobernar. Tiene que convivir un poco, porque si no... ¿De qué hablamos? Si me permites, de hecho eso sucede, o sea, se plantean las estrategias desde la comodidad, como para usar tu término, del contexto del candidato, y no del contexto de lo que está pasando la gente, lo que está viviendo la gente, y ese es un gravísimo error. Acá también había dicho, por ejemplo yo, que a mí personalmente me pareció que campaña de marketing digital, como campaña, muy pobres, muy todas. Sí. Papá, me parecía que hubieran puesto al sobrino bajaba manejando un Mercedes-Benz, no sé. Piensan que por manejar también puede ser un mecánico. Entonces, ese fue uno de los grandes errores, digo yo, ¿no? Otro de los errores con los que, como experiencia personal, les comparto a ustedes a manera de anécdota, incluso si quieren, es que en realidad eso pasaba. Muchos de los candidatos, antes de la campaña, precandidatos incluso, cuando conversábamos para el tema de la estrategia y toda la cuestión, me decían, sí, pero verá, para eso no necesito a un fotógrafo. Yo tengo a un amigo mío que ese es el fotógrafo que necesito. Y el community, yo tengo el que me maneja de mi empresa. Ese es buenazo. ¿Para qué va a gastar más? Usted lo que quiere es subirme los precios. Y yo, bueno, decía, o sea, se sigue manejando en esa dinámica. Y por eso, bueno, tras micrófonos, cuando nos encontrábamos acá fuera de cabina, conversábamos un poco, ¿no? De que parecería incluso, uno tiene que ser un poquito suspicaz, que muchos de los candidatos lo que hicieron es terciar solamente para recibir los fondos del CNE. Ojalá nos equivoquemos. El diezmo. Ojalá no sea así. No es diezmo, sería bueno que sea el diezmo, ¿no? Esa es una larga historia que sí hay que hablar. Pero volviendo al tema. Con Diana, de estar aquí, porque esto... Volviendo al tema, fiscal. Hubo un cambio significativo. O sea, mira, lo que pasó, por ejemplo, Ramsés Torres, en el centro del país, pierde. ¿Sí? Cabrera en Cuenca, pierde, ¿sí? El alcalde también de La Guagre, que se reelegía, pierde, ¿sí? El alcalde también del norte del país, en Ibarra, pierde. O sea, hay un cambio también generacional. Parece que toda esta... No te olvides de Machala, de los socialcristianos. No se diga lo que pasó en Machala también. Entonces, no se diga también lo de Lourdes Estibán, ¿no? Claro. Que pierde también. Entonces, hay un cambio nuevamente. O sea, hay cosas que están sucediendo distintas, ¿sí? parece que la información, como se la conocía antiguamente a través de los medios tradicionales, ¿sí?, no tiene la misma influencia y ya no es el único emisor de información, sino que el ciudadano parece que está buscando otras fuentes de información. Y más que todo es porque se abre este mapa. Este mapa se abre a 18 partidos, más o menos a 23 y pico nacionales y 280 entre movimientos, partidos políticos y quién sabe Dios. Entonces, mira lo que pasa con Jorge Yunda. Jorge Yunda es un caso un poco atípico, ¿sí? Porque él cumple cosas de política dura también y que se requieren para romper ese ritual que es la política y que le mantienen al ciudadano alejado. Hace humor, canta, no canta una canción, forma no canta parte, mal, vas a decir, canta muy bien, parte del bien, show, no forma parte del show, ¿sí?, que es distinto a hacer un concierto y ser parte de un o asistente del show y pensar que esa gente está por ti. Él se vuelve parte del show, ¿sí? Come en los mercados, ¿qué más? Se toca con la gente, convive con esas personas, con la ama de casa, como decía, ajá, y hace ese tipo de cosas que mueven el tablero frente a una estrategia del candidato que iba en primer lugar, que yo la diría y la etiqueté en su momento, la estrategia del mudo, un candidato que no quería debatir, un candidato que hacía cuando Facebook Live hacía grabaciones que se notaban y eran tan evidentes, no sé si notaban esos movimientos bruscos y de repente esas correcciones inconexas de conversación o esas actitudes de repente simulando como si fuera en vivo, que no lo era, y la gente se dio cuenta y vota por un candidato que logra descubrir el código en un ambiente donde casi el 70% de la población ecuatoriana dice que las cosas van a ser peores en el futuro. Entonces él aprovecha de esos elementos primordiales y que son parte de su personalidad, con otros elementos exógenos que te los voy a explicar, que son los que principalmente catapultan a la alcaldía de Jorge Yunda y que los desconocen, obviamente, ¿no?, en muchos lugares y que hablan cualquier barbaridad. Bueno, yo creo, y rescatando lo que dices, que por cierto estoy de acuerdo, no le resto el mérito de la capacidad. Tengo una cosa, ya les cuento. Para mí es súper difícil trabajar para un candidato en el que no creo. Y eso fue el inicio de todo, el poder creer en la propuesta de Jorge Yunda, ¿no? Como la posibilidad de darle a esta ciudad la oportunidad de equiparar las fuerzas, la balanza. Hablábamos igual tras cámaras de que Quito es una ciudad llena de pequeñas ciudades, que de pronto en los últimos años ha tenido en el sillón de la ciudad la representación de un grupo concreto, una y otra vez, y otros grupos no han sido representados en este espacio. Entonces Jorge representaba esta oportunidad. Ahora, yo creo que justamente reconociendo las características que se anunciaron en su momento, uno de los más grandes éxitos de la campaña fue haber respetado quién Jorge Yunda es. Jorge Yunda tiene estas características, la forma de comunicarse, la forma de llegar a la gente. ¿Qué error hubiera sido tratar de convertirle a Jorge Yunda en un candidato estadista, cartonado, que no tope, que no se tope con la gente, que no hable con la gente, que no cante, que no baile, que no haga humor? Que pierda su esencia. Que pierda su esencia. Y yo también les comentaba, algunos consultores siempre tienen esta tendencia, ¿no? De, si es que el consultor tal, que es muy famoso, generalmente siempre le viste al candidato de tal manera, que se saque ciertos accesorios, que se ponga otros, que se vea más o menos de pueblo, no sé qué. Hay que respetar la esencia de la persona. Jorge Yunda es una persona que ya tenía consolidado un voto duro importante, que le quiere por ser quien él es. Y por lo tanto eso es lo que había que rescatar. Y quizá ya un tip, les cuento. A veces se llega en el momento concreto para decirle al candidato, respete su esencia y así gane, ¿no? Y a veces se llega un poco tarde, cuando el candidato lamentablemente ya ha estado en manos de estos asesores mediocres, lo siento. que no tienen esta sensibilidad para poder respetar la integridad de los candidatos, y ya les acartonaron. Entonces ya tienes una persona que en la vida real es extremadamente cálida, amigable, chistosa, conecta. Pero de pronto le pones ante un medio y es una la más seria del mundo, la más acartonada, la más aburrida. En ese momento, lo importante sería poder ayudarle a volver a su esencia. Entonces, yo diría que uno de los grandes logros y quizá algo fundamental en la campaña de Jorge fue haber respetado quién era y darle la oportunidad. Hay otra cosa también súper importante. Los candidatos, sobre todo los que están en reelección y algunos que ya tienen su trayectoria, son gente que ha trabajado muy duro en entender a la gente. Son estrategas naturales. Son muchos de ellos muy inteligentes. Y a veces llega el consultor que tiene 5 años de experiencia en vida política, mientras el otro lleva 15 años de ejercer cargos públicos, y quiere darle clase. Y el político se deja. Entonces, yo creo que fue muy importante haber respetado eso y haber entendido también un poco lo que Quito quería. Ahora, entramos también, no debería poner esto en la mesa, pero entramos también al tema de, pero bueno, ¿qué estrategia exitosa fue si al final tuvieron todos un 20% de votación? Es bien difícil pedirle a un candidato, no es un caso aislado de Quito, pasó también casi en todas las ciudades del país, se gana con porcentajes bajísimos. Se gana por voto, se gana por 200 votos, se gana con un 20%, con un 30%. Muy pocos candidatos son los candidatos que ganan con una mayoría consolidadísima. Y esto pasa precisamente porque la legislación que tenemos en este momento para el tema electoral es una legislación que permite la dispersión y la segmentación, la atomización del voto desde el momento mismo de la inscripción de las candidaturas. Entonces, la gente que ganó se fajó durísimo 2 meses para no dejar perder ese pequeño espacio que tenían y empezar a ganar. Entonces, yo sí veo campañas muy interesantes, muy exitosas en todo el país, y me agrada mucho que la voluntad del pueblo haya premiado a la gente más creativa y a la gente que menos gastó. Es súper interesante hacer un análisis de cuánto gastó, porque también tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos en Quito, por ejemplo, la mayor parte de candidatos están entre 15 y 20%, pero vamos a hacer un análisis del gasto. Entonces, ¿cuánto se gastó en papel? Tal cual. ¿Cuánto se gastó en papel? Esta ciudad sigue en papel. Pero antes de continuar, vamos a irnos a la pausa de la Casa de la Cultura y regresamos. Está muy interesante el tema, pero es hora de ir un ratito a los cortes de la Casa de la Cultura. Gracias. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la... Llega, primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Sonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 3 y 14 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! ¡Gracias! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos con la segunda parte de nuestro programa. Les recordamos que estamos transmitiendo por la 940 AM, www.radiocc.com, por sus aplicaciones en Apple y Google Store, y también por nuestra página de Facebook, el Juguete Rabioso Radio, y Faxo TV también, que es uno de nuestros aliados. Y también les invitamos a que compartan, que den like a todos nuestros, a nuestros contenidos, a todos los programas de los días viernes. Y pues bueno, seguimos aquí con nuestros invitados, Fabricio, Andreita y Miguel, y pues estamos conversando acerca de todo lo que ha sido la campaña, pues de las elecciones que fueron este 24, y que bueno, ya tienen a nuestro alcalde Jorge Yunda. Y pues bueno, también sí, nos están viendo unas preguntas. O sea, bueno, Nicolás Sánchez nos está diciendo que, bueno, a lo que estábamos ya conversando, ¿no? Que por favor ya no se gigantografías ni afiches que papelan las ciudades, y si pensar en contenido transmedias, que es igual otro tipo de, bueno, las nuevas estrategias que vamos a ver en unos próximos años, ¿no? Creo que para el 2021, Fabricio, sí. No, aquí ya, falta mucho, todavía acá. Falta mucho. Mira que en el 2008 fue el boom de cuando explotó el nacimiento del ecosistema digital, y era la web de Obama. Y la web de Obama empezó a traer muchísimo tráfico, porque en ese entonces los SMS no eran gratis. Entonces la gente entraba, mandaba su SMS, y una de las formas de que capitaliza Obama esa campaña es que cuando tú enviabas un SMS, tú dejabas tu información de contacto, y eso sirvió para recaudar fondos, y también sirvió como una línea de conexión, ¿sí? Bidireccional, ya no solo unidireccional. Entonces, antes la gente entraba a la web, y la web no deja de ser ese aeropuerto de todo el ecosistema digital. Ahora la gente, en cambio, va a Google, ¿sí? Y te aparecen muchísimas webs. Entonces, ya cambió esa lógica, y las redes traen el tráfico a la web. Entonces, se invirtió, y no sabemos hasta dónde lleguemos, ¿no? Pero personas que le apuesten y con conocimiento, porque es algo complejo. Nosotros nos dedicamos a distribuir, yo te digo que distribuimos más o menos 800.000 WhatsApps en todo el Ecuador, y es una campaña brutal. Sacamos campañas de apuros en la última semana, campañas donde era un punto de diferencia para lograr mantener la diferencia y la victoria, y que se estaban desmoronando de a poco, ¿no? Otras campañas, en cambio, para más o menos mantener. Entonces, esa herramienta se volvió muy útil a comparación del Facebook. El Facebook estaba totalmente saturado, ¿sí? Y poco lleno de creatividad. No me gustó prácticamente. Una campaña me gustó un poco simpática, que fue creativa, ¿sí? Que fue la de un concejal, que fue la de Bernardo Abad, ¿sí? El Bernardote. Era el Bernardote, pero no lograron. No lograron difundirla como se debía. Esa fue una de las falencias, ¿no? Y lo que no se comunica no existe, entonces se mantuvo en nuestro círculo. Pero mira, para mantener esta línea y volver a lo que fue Yunda, ¿no? De que yo concuerdo con lo que dice Andrea, ¿no? No hay cómo acartonar. Odio los manuales, me leo todo tiempo los manuales. Hay que desconstruir los manuales. Todas las campañas son diferentes. Sí, quien quiera hacer negocio con un manual, no le sugiero, no es buena idea. Sí, va a perder las próximas campañas. Posiblemente vende un libro, pero posiblemente gane un enemigo si se trata de un candidato. Entonces, mira, estos son los elementos externos que yo veo y que quiero que ustedes me corrijan, ¿no? Ustedes que estudian también esta campaña, ¿no? Primero, la difuminación de los partidos políticos, ¿sí? Se volvió a favor de Yunda en la última semana. Segundo, el ataque al candidato que mantuvo la estrategia del mudo, ¿sí? Favoreció notablemente a Jorge Yunda. Tercero, el no debate, ¿sí? Otra de las cosas que también, al final, nosotros vimos algo parecido de un debate en los panas de Jorge Yunda. Fueron mis alumnos, ellos los que dirigen esa página, ¿sí? Entonces ahí hicieron una especie de debate, ¿no? Cuando Gisela Bayona le preguntaba, sí, respondía Jorge Yunda, y el general Bancay, en cambio, se negaba a responder muchísimas preguntas, como ¿por qué usted no debate, señor? También influyó, ¿no? Ese tipo de cosas, lo que pasó también en el Pinar Alto, ¿no? Ese tipo de cosas, que fue todo lo que ocurrió y las desgracias que vimos esos días, a 2-3 días, el clima político, ojo, el clima político es el 70% normalmente. Cuando ocurren estos resultados inesperados, normalmente salen climas políticos donde el pesimismo es gigantesco, ¿sí? Y donde surge una figura donde es más amena y hace todo lo opuesto que había hecho en el pasado, ¿sí? Y de repente se reconstruye y logra filtrarse con ese 20% sumado a lo que los medios de comunicación difundieron durante toda la campaña de que el voto nulo era la panacea, que también infectó de una forma indirecta a la campaña para las autoridades seccionales, porque si revisamos, ustedes hacen un análisis para el Consejo Provincial de Pichincha, uh-huh, más o menos entre nulo y blanco, ¿saben qué porcentaje es? ¿Alguien sabe aquí? Es malo. 30%. El 30%, ¿saben lo que es eso? Y si nosotros, bajo la lógica que estaban algunos protagonistas, que ahora están calladitos, están mutis, ¿no?, que iban a salir a recoger firmas, ¿no?, están en silencio, ¿sí? Bajo esa lógica, casi la mayoría de alcaldes fueran ilegítimos, ¿sí? Porque en nuestro sistema, a diferencia del sistema peruano, donde existe el ballotage, donde en el caso en el que no alcancen el 30%, vamos a segunda vuelta, entonces estamos repitiendo elecciones a cada momento, ¿no? Ese tipo de cosas son las que influyen exógenamente y favorecen en casi en la etapa final de la campaña de Jorge Yunda. Es que una vez más volvemos al tema de lo que hablamos anteriormente. Nos manejamos, bueno, el electorado como tal se maneja en el tema de las percepciones. Y la percepción, sobre todo en las dos últimas semanas, diría yo, de campaña, que fue cuando... Yo lo esperaba, yo lo había anticipado incluso, que era cuando más se le debía atacar al candidato que en las encuestas iba primero. Y otra vez digo encuestas y otra vez... Sondeos, en verdad sondeos. Es que sabes que realmente uno no puede evitar la suspicacia cuando, por ejemplo, escuchas a Blasco Peña Herrera hablando de que Luisa Maldonado tenía grillete. Y ojo, o sea, ni por a favor ni en contra, ¿no es cierto? Pero... Claro, y sale después y dice, ay, perdón, disculpe, pero ya lo dijo al aire. Claro. Y al menos yo no vi una disculpa, o sea, yo no escuché después una disculpa que en realidad haya sido pública sobre el tema. Pero el daño ya está hecho. Por supuesto, el daño ya estaba hecho. Uh-huh. Entonces, tú no puedes pensar que ese tipo de encuestas en realidad son las hace como la academia lo exigiría, claro. en realidad son parámetros para analizar ciertas cosas. Entonces, como te decía, la percepción de la gente que no leyó ese... Yo había dicho el 69% el viernes antes de elecciones, una semana antes, perdón, de las elecciones, que igual estuvimos por acá, el 69% de la gente que todavía no tenía un voto definido. Y yo insisto, hay muchísima gente que sí aplicó el tema del voto vergonzante. Uh-huh. Tú, por ejemplo, que viviste de cerca, porque en los monitoreos que yo iba haciendo sobre las candidaturas y cómo se les ataca por las estrategias off, sobre todo, que es, sí, que es un el próximo texto que pienso sacar sobre el tema de las estrategias off y cómo las aplicaron en el tema específico de esta campaña, ¿no es cierto? Yo decía, ¿cómo se está gestionando desde las diferentes candidaturas los ataques que se les venían? Había gente que lo digo porque revisando el monitoreo, gente que estaba a favor de Yunda te ha pedido, para no ofender a nadie, Hidalgo. ¿Cómo puedes votar por ese man? Gente que estaba a favor de Luisa, la típica Borrego, ¿no es cierto? El insulto ese de Borrego. La gente que estaba a favor de Paco, que no has entendido nada. Porque en la idiosincrasia y en lo que nos posicionaban en algunos medios es que estaba bien o Paco o Lin, claro, y Solinas también. Mira que pasó algo sui generis. César Montúfar en medios no sonaba mucho y no obstante es el cuarto candidato, uh-huh, en votación, ¿no es cierto? Entonces igual César no tenía mucho, yo diría que no tuvo mucho ataque porque él mismo, o sea, con la campaña que él realizó por el tema de lo del video, fue automáticamente como que lo dejaron de atacar los pequeños trolls de los otros. Yo le agregaría lo que tú dices, que nadie lo vio venir a Jorge Yunda hasta que llegó, en conclusión. Yo creo que todo depende del lugar en el que uno estaba ubicado. Había sectores de Quito en el que la gente lo veía inminente, uh-huh, y otros sectores, y me refiero a sus opositores, ojo, no al electorado. Exactamente. ¿Y sabes por qué? En gran parte es porque esta, digamos, la oposición visible de Jorge era un poco la élite intelectual, un poco la élite económica, etcétera, que tienen unos espacios de los que reciben la información, un poco Twitter, un poco medios masivos, quizá canales tradicionales, ciertos líderes de opinión que dirigen ciertas radios, y de pronto ellos ya habían decretado y santificado que Jorge no podía llegar, simplemente porque no podía, porque no. Y entonces se cerraron en esta cosa de que no puede, no va a llegar, no puede, no va a llegar, y lo olvidan como opositor, digamos. Y esto, que nos lleva a otra de las grandes conclusiones de este proceso electoral: uno, no subestimes a ningún adversario. Y segundo, el encerrarte en una caja mágica donde solo vives tu realidad, la realidad que tú quieres ver, lo único que hace es debilitar la estrategia. Si yo le digo al candidato, está 20 puntos arriba, nadie le puede alcanzar, todo el mundo le ama, lo único que haces es generar una confianza falsa que al fin y al cabo debilita a la estrategia. Ahora, hablando de los factores exógenos que tú presentabas, que me parecen muy interesantes, yo creo que evidentemente sí se capitalizó parte. Quizá el debate que no se vio es una pieza comunicacional muy interesante que despuntó fuerte los días antes de las elecciones. Pero, por ejemplo, el tema de Pinar Alto es un acontecimiento que sin duda fue una estocada para Paco, por ejemplo, pero que producto de eso, la rentabilización no solamente la asumió Jorge, también hubo un poco de votitos para Montúfar, para Luisa, entonces yo no diría que de algunos sí me parecen unos puntos. Por ejemplo, la predisposición que siempre tuve Jorge al debate, siempre a debatir, eso le jugó puntos a favor a él personalmente, sí, pero cosas como el Pinar yo pienso que jugó para todos. Ahora, volviendo al tema del debate y la estrategia de Mutis, todos otra vez no entendemos el cambio de época. Los millennials y los centennials son gente de opiniones, y opiniones durísimas pero concretas. Son opiniones de 30 segundos máximo, pero fuertes y concretas. Entonces nosotros no aguantamos muy bien la tibieza, y por eso ves a Santiago Abascal, por ejemplo, en España, y en otros lugares tienes un Bolsonaro en Brasil, tienes un Trump, porque son gente que se saca un rato la careta y dice lo que es políticamente incorrecto, y lo dice rápido y lo dice crudo, y eso impacta en este nuevo electorado. Eso es algo que hay que aprender a leer, y va a ser bien duro para los candidatos justamente de construir, desaprender. Va a ser muy duro para los candidatos que tradicionalmente aprendieron lo que en 1970, 60, 50 era lo correcto, que era como decirlo muy pragmáticamente, muy con mucha suavidad, muy objetivo, muy intelectual. Salirse de eso y decir lo que sienten, eso va a ser complejo. Y si no lo logran, pues entonces vamos a volver a tener muchas sorpresas en 2021. Mira, por ejemplo, lo de los debates. Ecuador es uno de los pocos países donde ocurre este tipo de cosas, ¿no? En Brasil es obligatorio. Sí, allá hay 8 debates presidenciales antes de las elecciones. Pero curiosamente, Bolsonaro, después del acontecimiento que todos vimos, la puñalada que recibió, no sabemos si fue algo ya supuestamente planificado, que algunas personas no creo. Periodistas lo dicen, no fue. Otros en cambio aducen que no, pero él no asistió a ningún debate, él simplemente dijo, y de repente las redes sociales, ese pico que era tan pequeño, se disparó. Y mira, desde el hospital, sin hacer una campaña offline, logra ganar la campaña electoral, ¿sí? Y con todas esas declaraciones. Fue un candidato que simplemente dijo lo que le dio la gana y lo que la gente sentía en la calle. Claro, conciso, ahora ya derrubándose en su popularidad, como Iván Duque, por cierto. Entonces, también les pasa factura ese tipo de cosas, ¿no? También en la administración y el gobierno, eso tiene. Pero, por ejemplo, lo que yo digo, esos factores exógenos, yo hablaba en generalidad, ¿no? Una generalidad que beneficia a unos, beneficia a todos, pero influye en la decisión final, ¿no? Y obviamente también fue la división de la derecha. Y es que Solamente para acotar, porque no me quiero quedar con esto, lo que mencionaba Andrea. Mira que, bueno, esto va parte de mi metodología, ya que Andreita nos dio tips, también voy a tocar uno. Y es estudiar las elecciones anteriores, o sea, creo que es lo más básico. Ah, sí, y las elecciones anteriores para la alcaldía de Quito nos dicen que Augusto Barrera, ¿cuándo perdió más puntos y cuándo subió más Mauricio Rojas? Precisamente en el debate que tuvo que aceptar ya cuando vio que estaba perdiendo Augusto Barrera en Radiovisión con Diego Quendo. Y hubo un tema de un barrio, si la memoria no me falta, me parece que se llamaba El Pinar también, que ha existido también en la lucha de los pobres en el sur de Quito. Ese en un focus group que hicimos para una investigación, ¿qué te salió? Demostró precisamente que la gente ahí no le creyó a Barrera, que conocía en realidad todo, claro, Quito. Mira que ese debate fue uno de los más escuchados, ¿no? Por supuesto. Pero hay una cosa, vean, y como la estrategia es lo que se comunica, lo que se deja de comunicar, prácticamente es el carro que para llevar al objetivo final tienes que cambiar bujías, cambiar las llantas, afinar el motor, ¿sí? Entonces engloba prácticamente todo. Entonces el debate es una pieza no la más importante, como aquí en Quito los periodistas a veces la ponen, ¿no? Pero pero cuenta como un elemento decisorio desde mi óptica muy humilde. Desde la perspectiva de tener cuando las cosas están muy pegaditas, ahí me parece que son bastante definitorias, ¿no? Ahí, por ejemplo, en lo que yo entraría ya desde mi campo, desde mi experiencia, yo diría, sí a un debate, pero ¿por qué? Porque, como te digo, analizando todo el entorno, sí sabemos que una semana antes de elecciones, el 69% de la gente todavía no tiene una decisión tomada de voto, un debate totalmente va a marcar la diferencia. El problema es que tú puedes tomar esa decisión en base a tener información realista, como por ejemplo, estamos súper cerca, hay que debatir porque hay que consolidar el voto. Pero si te dicen, estás 30 puntos de arriba, tú dices, aunque, again, incluso si estás muy arriba del resto de candidatos, porque hay temor. Si estás tan arriba, pues dale. Y si tu candidatura es fuerte y eres un candidato fuerte, habla. Y gánate a la gente. Ahora, y ahí volvemos a encerrarte en la burbuja, eso fue lo jugable con una mala pasada. Sí, y vamos a polemizar en eso, porque es una de las cosas que muchísimos consultores y discutimos. Yo discutí igual que ustedes con muchísimos colegas también y mis profesores, ¿no? Los debates no colocan. Vean, cuando llegan las semanas finales y esta indecisión fue tan marcada, en la mente del elector ya existían cuatro opciones. Pero ¿sí? Quizá... Sumaron muchísimos elementos externos, muchos elementos también propios del candidato, muchos elementos también del gobierno nacional, muchos elementos también desde Bélgica también. Medios, se sumaron muchísimas cosas, ¿no? Pero darle al debate esa relevancia que le daban en el pasado, yo creo que es sobredimensionar. Sí. Porque para mí, en el caso de Barrera, yo te puedo decir, una vez tuve la oportunidad que me invitaron a acompañar en una caminata, ¿sí? Faltó liderazgo. Era un liderazgo tímido. Le daba miedo saludar a la gente, ¿sí? Tuvieron que llevarle desde el punto de encuentro hasta el punto final, ¿sí? Donde era el concierto. Ay, ¿sabes quién había organizado el evento? ¿Quién había organizado el evento? El espera un ratito, es un ratito. ¿Quién había organizado? Total. No tiene nada que ver el estratega. Aquí el estratega gane o gane, si tiene miedo, no tiene nada que ver. ¿Sabes quién aprovechó ese lugar? El prefecto. El prefecto cantó, bailó y él no organizó el evento y se tomó el show. Si tienes un candidato tímido, no le puedes sacar y exponerle al público de esa manera. O sea, definitivamente. Es que no tímido. Entonces, no era tímido. Si es otro elemento. Abrazar gente. El temor es otro, Andrea, porque esa es una cosa muy distinta. Te guste o no te guste, te toca abrazar. El político tiene que tocarlo. La gente necesita sentir la carne y hueso. Sí, no, pero ¿sí? Tú mismo acabas de contarnos si la estrategia de Bolsonaro que gana desde el hospital. Nadie le podía abrazar en el hospital. Bueno, chicos, ya es como para... Bueno, nos están ya cortando casi el programa. Tenemos los dos últimos minutos. Se nos ha pasado el tiempo volando. Está súper interesante y les vamos a hacer el compromiso de que vengan a un nuevo programa, pues, para seguir conversando, porque... creo que nos quedó un montón de cosas por hablar. Debe ser un programa de unas dos horas mínimo, pero les vamos a hacer la invitación a un nuevo programa y pues agradecerles. Y bueno, no sé cuáles serían sus mensajes súper cortitos, que tenemos dos minutos para los tres y que nos cortan. Entonces, pues muchas gracias a ustedes. Bueno, yo más bien para la gente, como siempre digo, para doña Rosita, que es la que nos ve, nos escucha, independientemente de quién esté o no esté, en este caso en la alcaldía, en el gobierno, es a ustedes a los, y a nosotros a los que nos toca tratar de hacer una mejor ciudad, un mejor país, independientemente de cualquier cosa. Bueno, yo creo que estas elecciones nos dejan mensajes súper interesantes. Nos hace falta el tiempo, creo que desde que fueron las elecciones todos hemos estado analiza y cada día sale una nueva conclusión. Espero, por el bien del país, que logremos capitalizar este aprendizaje para 2021 y quisiera ver unas campañas mucho más creativas, mucho más aterrizadas a la nueva era, a la realidad, y sobre todo que por fin ya, siquiera porque ya somos más del 50% del padrón, el tema millennials deje de ser un punto más de la agenda de la agenda de trabajo y se convierta en lo que realmente es, la parte más importante, digamos, en este momento, de la planificación de las agendas de gobierno. Así que ha sido un gusto compartir este panel con ustedes y vamos a ver cómo nos va en 2021. Y bueno, que los políticos no confíen en los manuales, que los periodistas desconstruyan la información principalmente y que principalmente el Consejo Nacional Electoral tome su papel, ¿no?, de democratizar más e institucionalizar este país. Es el deseo de todos los ecuatorianos, ¿no? Que no regala tanta plata. Bueno, y bueno, esta ha sido Juguete Radioso. Agradecemos nuevamente a ustedes y bueno, les invitamos a un próximo programa. Y bueno, estará conmigo hasta la próxima semana. Muchas gracias. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura.